Cuentos de hadas españoles. El mono y el cocodrilo. Había una vez un gran río en medio del denso bosque. En ese río vivía un viejo cocodrilo. No era capaz de cazar porque estaba débil y frágil. Un día estaba muy hambriento y entonces pensó: es muy difícil ir por tierra y cazar. Debería coger peces en el río porque estoy muy hambriento. Cuando intentaba coger un pez, este se escabullía. Agotado y abatido, decidió descansar bajo un árbol en la orilla del río. Un mono estaba sentado en una rama de ese árbol comiendo bayas. El cocodrilo vio al mono y le preguntó: oye, querido mono, ¿qué comes? ¿Podrías darme un poco de eso, por favor? ¡Tengo mucha hambre! ¡Son bayas! ¡Son dulces! ¡Toma, come estas! ¡No, y sí! ¡Son muy dulces! ¡Gracias, mi salvador! ¡Tenía mucha hambre! ¡Y tú me ayudaste! ¡Eres muy amable! A mí me gustaría tener un amigo como tú. ¡Sí, sí! ¿Por qué no? ¡Somos amigos ahora! ¡Yo vivo en este árbol! Siempre que tengas hambre puedes venir y te daré las mejores bayas que encuentre. A partir de entonces el cocodrilo iba todos los días al árbol y el mono le daba bayas. Solían divertirse mucho juntos. De ese modo se hicieron muy buenos amigos. A veces iba el cocodrilo y jugaban cerca del árbol, y otras veces el mono se sentaba a lomos del cocodrilo y daban una vuelta por el río. Escucha, amigo, me gustaría que mi mujer probara estas bayas. ¿Podrías darme unas cuantas, por favor? Me las llevaré a casa. ¡Claro, las recogeré ahora! ¡Vamos! El mono recogió con mucho gusto algunas bayas y se las entregó. El cocodrilo se las llevó a su mujer, que estaba en el otro lado del río. ¡Oh, querida! ¡Mira lo que te he traído! ¡Unas bayas! Mi amigo el mono me las dio para ti. ¡Oh, caramba! Estas bayas son muy dulces. Pero, querido marido, ¿hasta cuándo vas a sobrevivir a base de bayas? Piensa que si estas bayas son tan dulces y ese mono las come todos los días, ¡qué dulce tiene que ser el mono! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es muy bueno! ¡Él mismo las come y me da a mí también! En realidad me refería a cómo de dulce estará su corazón. Yo llevo mucho tiempo sin probar la carne. ¿Podrías darme su corazón? Al oír eso, el cocodrilo empezó a reflexionar profundamente y le dijo a su mujer: ¿cómo voy a hacer eso? ¡El mono es mi amigo! ¡No puedo traicionar su confianza! ¡Si te doy su corazón, él morirá! ¡Me alimentó cuando estaba hambriento! ¿Y ahora quieres que yo lo mate? ¡No quiero escuchar nada! ¡Solo quiero el corazón del mono! ¡Ve a traérmelo! ¡O si no, me mataré! Escuchando a su mujer, el pobre cocodrilo no sabía qué hacer. Con tristeza, fue junto al mono para convencerlo de que fuera a su casa con su mujer. Querido mono, mi mujer está tan contenta con las bayas que te invitó a comer a casa. ¡Venga, vayamos a mi casa! ¡Ven, ven a comer con nosotros! ¡Qué amable! ¡Vamos allá! El mono aceptó ir con el cocodrilo. Y ambos partieron. Iban felices. Ya de camino, el mono preguntó: ¡Amigo! ¿Qué nos va a cocinar tu mujer? ¿Te gustan los plátanos, no? Pues nos preparará pan de plátano recién horneado y unas deliciosas galletas, especialmente para ti. ¡Qué delicioso! ¡Parece que hoy se va a celebrar un banquete! ¡Se me hace la boca agua! Al ver la felicidad de su amigo, el cocodrilo pensó que debía contarle al mono todo sobre las intenciones de su mujer. ¡Pobre mono! Está soñando con un delicioso banquete, pero ni se imagina que mi mujer quiere comer su corazón. ¡Oh! ¿Qué debo hacer? ¡Le diré la verdad! Oh, querido mono, escucha, quiero decirte algo. Verás, mi mujer quiere comer tu corazón. Por favor, perdóname. Me ha dicho que si no se come tu corazón, ella morirá. Cuando escuchó al cocodrilo, se le ocurrió una idea de inmediato. El mono era muy inteligente. ¡Oh, claro! ¡Claro, ¿por qué no? Amigo mío, ¿por qué no me lo dijiste antes? Nosotros los monos mantenemos nuestros corazones a salvo en el árbol. Ahora tendremos que volver al árbol a coger mi corazón. ¡Llévame de vuelta al árbol! ¡Oh! ¡Pero qué tonto soy! ¡Ahora tenemos que hacer todo el camino de vuelta! ¡Vale! ¡Vayamos a coger tu corazón! Si llegamos con las manos vacías, mi mujer es capaz de comerse el mío. El cocodrilo llevó al mono de vuelta al árbol. Tan pronto el mono llegó al árbol, saltó rápido a la rama del árbol y le dijo al cocodrilo: ¡Estúpido cocodrilo! ¿Acaso alguien puede dejar fuera su corazón y seguir vivo? Te ayudé como a un amigo y te di mucha comida para alimentarte. ¿Y esto es lo que me haces a cambio? ¡Eres un traidor! ¡No tendrás ni mi corazón ni mis vallas! ¡Vete! El mono utilizó su inteligencia y astucia para salvar su vida. El cocodrilo, por tonto, perdió tanto a su gran amigo como las dulces vallas. Y bien, niños, ¿os ha gustado el cuento? ¿Alguien me puede decir la moraleja que propone esta historia? No sé. ¡Oh, ni idea! Está bien. La moraleja de esta historia es que en circunstancias de peligro y adversidad no nos tenemos que asustar, sino que tenemos que actuar de forma inteligente como lo hizo el mono. Y en ningún momento debemos traicionar la confianza de nadie. O podremos acabar perdiéndolo todo como le pasó al cocodrilo.